ram a lam, ding dong, ram a lam, ding ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding, ram a lam a lam a lam a lam a ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding dong. Seguimos en Agravado por el Vínculo desde Baires y por las 100, señoras y señores. Estamos en este viernes espectacular, este viernes hermoso en La Rioja, en la capital de la ciudad de Todos los Santos, la Nueva Rioja, junto con el niño alcalde San Nicolás y Santa María Eufrasia, que tanto nos ha dado y nos seguirá dando. No te olvides de San Expedito, Rodolfo. También. Un santo que antes era flato. Qué lindo tener un santo que antes ha sido flato. Bueno, vamos a ir a un segmento en este momento que se llama un segmento social, como lo presentamos normalmente, donde el señor Diego Ernesto del Valle Clobo de Ville, primo de Emilia, sí. Primo de Emilia Clobo de Ville. Yo antes de que, Diego, no quiero interrumpirte, Diego, casualmente, pero yo quiero decirles que no sé si es buena la noticia que voy a dar a ustedes. Sí. Pero nosotros... dejamos muchas cosas para venir a hacer esto que estamos haciendo acá. Dejamos muchas cosas de lado. Sí. Quiero un poquito de silencio, que me cajas escuchen. De lado. Por favor, cajas. Si quieren hablar, se van a otro cosas. Lado. Emilio Chagras, gracias. Dejamos cosas de lado y esperamos una mínima retribución de ustedes. Oh. Lo que les pinte, ¿no? No, porque no, tampoco somos exigentes. Más de 20 lo que quieran poner así. Sí. O sea, no hay drama. No hay drama. Realmente estamos... Así que nada, va a pasar una colaboradora nuestra por sus propias narices, les va a apuntar con una bolsita y así como se hacen los boludos en misa, queremos que esta vez pongan algo ahí que es para la satisfacción de Rodolfo porque está manco, sí. Y estamos esperando la prótesis. Que le estaría por dar una a Scioli, que le quedó vieja a Scioli, le va a dar a Rodolfo, que es una de madera, que pesa un poco más que sí. La otra de goma. Así que, nada, no sé quién es nuestra gorriadora. Ximena Saro. Ximena Saro. Sí, gracias, Ximena. Sos muy grande, Ximena. Gracias. Nos emociona esto porque nos cuesta mucho. Dejamos muchas cosas de lado. Contenido. Y el helado... Bien, mira, qué pretenciosa la voz. ¡Mira ese gorro! Ese gorro para... Qué impresionante. Porque nosotros dejamos muchas cosas de lado y el helado del freezer. Y bueno, así que nuestra gorriadora por... Especial en este caso, decime las caras. Sí. Entonces, gorriadora, no lo tomes a mal. Qué feo, qué feo. Bueno, dicho esto, y ustedes teniendo la posibilidad de erogar de algún modo un dinerillo ahí para la Fundación Feliz de los Tineos. 100, 200, lo que les pinte realmente, la verdad que no tenemos ninguna pretensión. Exactamente. Diego nos va a contar imágenes sociales, que es... un poco eso, ¿no? Lo que uno ve normalmente en la sociedad y con lo que uno reniega. Totalmente. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Mucho gusto. Habíamos empezado 37. Sí. La semana pasada habíamos iniciado con un... ¿Puede? Sí, sí. Habíamos iniciado con un recorrido por los bancos. Martín Silvera, basta. Ya sé que de crudo el que pediste, te llevaron de cocido. No hagas quilombo, siempre lo mismo. Mi novio Martín Silvera, se los presento a todos ustedes. Ah, siguen saliendo. ¿Siguen saliendo? Sí, todavía sí. A pesar del quilombo que se armó. ¡Basta! Era tonto. Claro, que no te había dado cuenta. ¿No? Ahora entiendo todo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los empleados bancarios. No sé si se acuerdan alguno de los que ya estuvieron, los distintos personajes que encontramos en el banco. Pero no solo están los empleados, sino que está otro tipo de gente que nos encontramos en los bancos, que es los compañeros de cola. Exactamente. Son una divinura. Gente con la que a veces pasamos una, dos y hasta tres horas. Los que hacen la cola en el banco, que normalmente sí. Son los gerentes. También. También lo hemos tocado. Con posibilidad. Lo hemos tocado. Dale. Así que rápidamente vamos a hacer un repaso por algunos de los personajes. La banda, no le saque plata a los chicos de la banda. No, no, los chicos de la banda no. No, no, no. No, no, no, no. No, no. Ahí sacó el flaco. Creo que sacó. Le van a manotear los de la banda, están muertos de hambre. Mira el sombrero. Gracias, grande. Gracias. Espectacular. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Ximena, por favor. Gracias. Y si quieren gráfica, tenemos a Anima Mulita ahí. Dice Gringo que le manden el sombrero para sacar cambio. ¿En serio? ¿Está acá? El Gringo no, se va no. a quedar. No, no, sí. Gringo, vas a salir cual Natalio Ruiz con el sombrerito y te vas a ir por la... Bueno. Siga. Ay, me siento de donos. Bueno, atiéndalo por ahí, si no, no me creen, cree que es el joda. No, era en serio el sombrero. Bueno, vamos. ¡Ay! Se fue. La changa de la noche, sí. Hay una vieja samba que empieza así. Trata de... Bueno, ¿comenzamos? Por favor. Vamos rápidamente con personaje que nos encontramos en la cola de los bancos. El principal personaje al que uno siempre busca cuando está en una cola, y por eso suele ser el primero que uno encuentra, es el conocido. Le vamos a poner ese nombre. Sí. El conocido. Este detestable personaje entra y recorre toda la cola bancaria hasta que siempre, pero siempre, se encuentra con ese hijo de gran de amigo que le da charla y se mete al lado tuyo. Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué hace, negrito? Y empiezan a charlar delante tuyo. Empiezan a mover juntos, cuatro, cinco puestos. Y a la quinta persona que pasó ya se simbiosaron, claro. Si existe esa palabra, y termina siendo uno solo, garcándote olímpicamente la posibilidad de que vos puedas pagar e irte rápido y que el auto no te lleve la pichona. Pero nótese que los amigos normalmente están en un segundo o tercer puesto en la fila, nunca están últimos. Uno claro. desconoce, digamos, le quita la amistad al que está el último. Si no, claro. Por más que sea tu hermano, si está el último no le das pelota. Te vas a buscar al tercero o cuarto. Más si o no. menos. Y está el desubicado que viene y le da las cosas, le da los papeles, como si no se notara que sí. cuatro o cinco facturas. Sí, viste el... ¿Viste? sí, toma, págame esto. No, o lo increpa al tipo y le dice, mirá, viene enojado, mirá, te has olvidado esto en casa, y le da. Claro. Y uno, o sea, le digo. Claro, tenés razón. Otro personaje, esto vino a raíz de la bancarización de prácticamente todos los empleados de la provincia, produjo que nos encontremos a veces en los cajeros automáticos con gente que lo mira como si nosotros estuviéramos viendo, no sé, el carburador de un Fórmula 1, más o menos, así con la misma cara de asombro. Y este personaje lo hemos dado en llamar así lisa y llanamente el inútil y o el boludo. El tipo se para frente al cajero automático como nosotros frente al nivel 455 del Candy Crush. Quiero decirle, si alguien puede mandarme una vida, estoy muy complicado. Es un desafío físico y mental para el muñeco, estresante y agobiante. Al loco le suenan sirenas por todos lados. Le rebota cuánto papel intenta introducir en la ranura. Le come la tarjeta sin lugar a dudas. Y se desespera buscando a alguien que le tire un salvavidas. Toca botones, le pega a la máquina, pone mal los códigos y hasta se olvida el DNI. Se olvida del importe que metió dentro del sobre o del importe del cheque que ya le tragó la gilada. Suele ser un eyaculador precoz. Sí. Le aprecio una característica que se me ocurrió a último momento. Y una persona llorona. Otro personaje que lo hemos hablado ya incluso también en las colas para ir a votar, que es el bufador. ¿El qué? El bufador. O bufarini. Que te sopla, que te habla por atrás de la oreja. ¿Sí? Es el tipo que desde que entra hasta que lo llaman el cajero se está quejando con una cara de orto atómica y un aspecto de caballo cansado atroz. Pero se queja no a nivel de que lo escuche, ahí está pieza de eso. Sí, se queja por sí. todo. No, no a un nivel que lo escuche el cajero, a nivel que lo escuche los dos o tres que están adelante. Exactamente, nada más, es para molestar la cola. Sí, sí. Totalmente. Ah, esta vieja se mete ahí y no se mete así. Y lo remata con un quejido de búfalo, el famoso. Sí, sí. Claro. No avanza esta cola, llamen a Eric, que se ha muerto el cajero, ¿qué pasa? Dice, pero dice todo despacito, dice. Malero que la mierda, esto lo conozco mucho, malero que la mierda. A nadie le gusta ir al banco, eso lo sabe a nadie, le gusta ir al banco, no es una experiencia linda, pero hace falta bufar como un nene caprichoso cada dos minutos para que todos sepamos que la estás pasando como el harto. Encima suele tener aliento a carnicero cuando te enteras. O sea que la bufada sí, sí. A lo que vende el carnicero más. Sí, sí, sí, lo que pasa es que fue una... Sí, sí, sí. Bueno, nunca chape uno, por eso. No. Todavía. Pero el bufador es el que está siempre constantemente renegando de la... Pero vive en el banco. Sí, sí, sí, está constantemente. Pero esa es una característica también. Es un trotador entre bancos, además. No, ese pasa que se llama Sergio, el Banco Nacional. Te va a estar el banco yo. No, y de ahí yo vengo del río. Papá. Papá. Pero después. Ahí va. El Mufa, otro personaje que nos podemos encontrar, es el cliente usual del banco, anda siempre apurado, exasperado, con cientos de trámites que realizar, boletas que pagar, cheques que depositar y guita que meter o sacar. Acá también es el mismo personaje, ¿no? El tipo llega con su maletín y su camisa desarreglada y se para en la punta de todas las colas, mira desde la de no cliente hasta la de plazo fijo y se decide por la cola con menos gente, con tanta, pero tanta mala leche que siempre pasan todas las demás personas en otras colas antes que él. No, sí. Es Mufa, todos lo sabemos, sí. Y tratamos de no seguir. Hay que alejarse, hay que alejarse de eso. Y otro personaje que vamos a cortarlo un poco, mira, un personaje rápido que es el charlatán, que uno generalmente tipo 8:15 de la mañana no está con muchas ganas de que te diga, ¿qué onda, Capitanich? Y vos decís, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Son las 8 de la mañana. No. Conchi tu madre. Lo ves venir de lejos y pensás, la chalalora viene para donde estoy yo. El charlatán siempre comienza hablando del tiempo. Sí. Qué calor. Sí, el fresco, ¿no? Ese es sí. Qué frío, qué viento. Después contarte todos los pormenores de su espectacular y su frío de vida. Siempre se va a quejar de la yegua de la presidenta o de estos negros de mierda. Haciéndote dar un poco de molestia. Es cansador, sus palabras son huecas, densas y aburridas, te dan ganas de matarte, pero no sin antes matarlo a él. Ese hay mil, siempre. Eso siempre, el charlatán a mí me tocó en un banco, porque el charlatán entra y te cuenta cuentos. Sí. Eso es lo peor que en el tiene. Mejor de los casos te cuenta sí, cuentos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Viene y se para al lado y te dice, che, aquí no prenden el aire nunca. No, acá 9:30, son los culiados. Ahí está el negro, es el negro Talaver, está encargado de los aires. Conoce todo del banco. Sí, sí, sí. ¿Te has dado cuenta que no nunca se me ha dicho, aire, lo conozco bien, no lo no prenden. A las 9 lo prenden, dice. En gerencia no tienen de aire. Acá no. Parece que la llave está en la gerencia y el portero viene a esa hora. Sí. Se sabe todo. Y por ahí manda un grito: ¡el aire, negro! No, ya lo prende, yo lo conozco mucho. Claro. Y ya lo miran los cajeros así y mandan la cara como diciendo, Dios mío, ya está de nuevo acá, ya está de nuevo. Y de ahí empieza con el chicaneo desde atrás y te habla acá, que tiene que ver con el otro. Sí, el nuquero. Con el nuquero y te dice, ¿qué número tenés vos? ¿Qué número tenés vos? ¿Qué va? ¿Qué está para depósito? ¿Estamos haciendo la Sí, sí. Sí. Respuesta, sí. No, porque yo vengo hace mucho. Y ¿sabes qué pasa? Cuando te dicen, ¿sabes qué pasa? Es porque la tiene hiper clara de todo el banco. Yo te voy a decir una cosa, es otra frase. ¿Ah, sí? Yo te voy a decir una cosa. Lo que hay que evitar es el contacto visual. Cuando vos hiciste contacto visual, cagaste. Sí, ya está. Sí. Ya sí. Se cree que es amigo íntimo. Tiene que tener un maletín y buscar papeles ahí adentro todo el siempre, tiempo. Siempre. Y cuando ven una vieja, te dicen, mira, pispea para la cola y te dice. Oh. Ahí viene de la forma exclusiva de depositar, va a estar 4 horas. Y a vos te da cosas, te da curiosidad. ¿Qué pasa? Le decís vos. No, ahí está el colectivo. Se trae, viene con moneda. Moneda. Es que una cárcel moneda. Tiene moneda. Tenemos para 2 horas y cuarto acá, dice. Bueno, dice, pero son caso y caso. Yo tengo 5 hijos. Los 4 primeros los alquilé a todos para pasar rápido en la cola. Cuando eran bebés. Uno paraba en la puerta con un bebé y se los alquilaba a la gente para que, está bien, para que le dé el primer puesto en la cola. Y he hecho fortuna haciendo eso. ¿Una SAPEM? Al último me dio un poco de pena. Ya digo, no, esto lo deja para los mandados. Porque incluso se mamó a los chicos. Que son para lo que sirven los hijos. Eso porque son los chicos. Los hijos uno lo tiene para qué. Para que vaya a comprar cigarrillos. Sí. Vaya a comprar cigarrillos, 200 de mortadela. Va, va, va, va. Y con la cara llena de sonrisa, vamos. Dice Don Pocho que estás debiendo. ¿Qué sabe Don Pocho? Bueno, no, eso... Cree, ya le pago a Doña Maruca, que está en la mañana. Mentira. Eso, alguna vez tengo que hablar nombres de almaceneros. Son muy especiales. Doña Maruca. Bueno, así como nosotros tenemos que todas las Mabeles son gordas. Sí, es verdad. Que es una ley que cada día me convenzo más de ese tema. Que no hay una Mabel flaca, ya que el que la conozca es un error en la Matrix. Y que todas las Teresitas hacen política. Todas las Teresitas hacen política también. Y todas las Teresitas se ponen Botox. también. No todas, no todas, no hay todas. Algunas que no. Bueno, vamos a ir con la samba, ¿le parece bien? Vamos. Usted le tiene que enseñar la samba al señor que lo está por hacer tocar una samba, una cosa que para él, una cosa. ¿Puede tocar una samba ahí? Sí, sí, señor, samba para Don Rosendo, claro. Samba para Don Rosendo, se ubica, es fácil, son tres notas, cuatro, lo sumo. Sí, si usted le pone empeño, si está en una noche gloriosa, cinco. Le pone cuatro. Sí. Claro. Yo la he hecho con una. Hay noches que la he hecho con una. Con una cuerda la he hecho. Con una cuerda incluso. Y tuve noches más gloriosas que la hice con dos o tres, que fue una cosa hermosa. Que después les voy a contar en algún día, es buena esa cosa hermosa. ¿Sabe qué? Le vamos a traernos el plug que está en el equipito y lo vamos a poner acá directamente en la mesa. ¿Cierto? Sí, así.